pero te aporrio. ¡Oh! Malagradecida. Tú dices que me dejaste, que porque nada te daba. Acuérdate, mala clase, que yo diario te aporreaba. Y andar diciendo por ahí que yo era muy amarrado, sabiendo que te di un golpe y te dejé un cachete hinchado. Tú tenías los ojos verdes, pues que ya se te ha olvidado, que yo te di tantos golpes que te los puse morados. Que estabas muy aburrida, que a pasear no te sacaba, sabiendo que por la calle yo del pelo te arrastraba. Porque te quiero, te aporrio, porque te aporrio, te quiero. Porque te quiero, te aporrio, porque te aporrio, te quiero. Y así dices que no te doy nada, negro. Amorcito aporriado. ¡Camina! ¡Uepa! ¡Upa! Recuerda las vacaciones, lo que te tuve que dar. Negrita, yo te di tanto que te mandé al hospital. Sé que no vas a olvidar esa linda madrugada que te hice ver las estrellas cuando te di la planeada. Recuerda que te di tanto y no agradeciste nada. Yo que te tumbé los dientes y hasta te daba patadas. Como eras de narizona, no te olvides, descarada, que yo te puse ñatica cuando te di la pedrada. Porque te quiero, te aporrio, porque te aporrio, te quiero. Porque te quiero, te aporrio, porque te aporrio, te quiero. Eso sí, morena. ¡Ay! Óyelo. Te aporrio porque te quiero. Negra desagradecida, no seas tan desmemoriada. Recuerda que por mí tienes tú las dos piernas quebradas. Otro como yo, negrita, nunca lo vas a encontrar. Los golpes que yo te daba nadie te los podrá dar. Pero si te vas no olvides lo mucho que yo te di. Si andas en silla de ruedas agradécemelo a mí. Pero yo sé que algún día tú tendrás que regresar y volver hasta mi lado a que yo te vuelva a dar. Y volver hasta mi lado a que yo te vuelva a dar.